Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Vamos ya con el primer tema de nuestra selección de pop, rock y folk de este lunes. Es una canción muy simpática. Está Ring, Ring, Ring de Maya Solovey y Eric Mals. Filled it with flowers. We dug a hole, we dug a hole. Now we're praying for showers. Went for a short walk. Found you some new shoes. I hope they fit, I hope they fit. Please let me tie them for you. We have all the things we need to make it work. Ding, ding, ding. Please don't give up even though I know it hurts. Tweet, tweet, tweet. Listen to the happy flying birds outside. That there's something you want. We are young and we have. Say that you're leaving. Fat as an apple. Don't walk away, don't walk away. I can't eat well without you. We built a new house for our pet mouse. Now he is home, now he is home. The roof keeps out the owls. Went to the movies, got us the best seat. Don't fall asleep, don't fall asleep. Monsters are really scary. Ring, ring, ring es el título de esta colaboración entre Maya Solovey y Eric Mals. Aparece en el disco de debut de Solovey y tenemos que comentar algún aspecto de la biografía de esta peculiar cantautora. Vivió durante algún tiempo en España y en la actualidad reside en Nueva York. Maneja 3 idiomas a la hora de escribir: portugués, español y su lengua nativa, el inglés. Y además, entre otras múltiples cualidades, Maya Solovey presume de ser muy buena cocinera. Su productor es Bassy Bob Brockman, quien ha ganado 2 premios Grammy, ahí es nada, y entre su lista de trabajos incluye colaboraciones con artistas tan famosos como Christina Aguilera o Bob Dylan. Por ahí hay, por tanto, una conexión de muy alto nivel entre Maya Solovey y la industria discográfica, pero eso no impide que al menos este primer trabajo esté bajo licencia Creative Commons y se pueda descargar en el archivo de la música gratuita. Y ahora toca escuchar a Fajardo con un tema de su álbum homónimo. Es este Les. Les, les, Fajardo prefiere el término de músico solista antes que el de cantautor. Si recuerdas, lo tuvimos aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio hace unas cuantas semanas y también se vino con su guitarra acústica y tocó un par de canciones. Esta que hemos escuchado ahora pertenece a su primer álbum, el trabajo homónimo Fajardo, y se titulaba Lees. Por cierto, que Fajardo sigue preparando junto a otros compañeros y amigos la puesta en marcha en Las Palmas de Gran Canaria del colectivo 20 Sacos, que va a estar centrado en Vegueta, y seguro que la cultura libre será una faceta importante de sus actividades, así que, como prometimos en su día, estaremos bastante pendientes. Vamos ya con la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la versión. Hoy es bastante parecida a la de la semana pasada. De nuevo recurrimos al recopilatorio con relecturas en clave de música chiptune del Cancionero de los Smiths. Si la semana pasada pusimos una versión de Big Mouth Strikes Again, en esta ocasión nos quedamos con la siguiente: There is a light that never goes out. Hay una luz que nunca se apaga. Reinterpretado este tema por Lini. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra versión de hoy, del tema de los Smiths, There is a Light That Never Goes Out, interpretado por Lini para el recopilatorio An ABC Tribute to the Smiths. Encontramos ahí varias versiones de la banda liderada por Morrissey, con estos soniditos de consola de videojuegos. Y en cualquier caso, a mí me parece que, pese al género escogido, el homenaje es sincero. Y hablando de esta canción, pues hay que reconocer que Morrissey podía llegar a ser un gran letrista. Por ejemplo, basta con citar ese estribillo que dice: si una guagua de dos pisos choca contra nosotros, morir a tu lado es una forma celestial de morir. Bueno, pues nada, dejemos estos sentimientos románticos suicidas, digamos, que de vez en cuando están presentes en la música de los Smiths, y nos animamos un poquito con los rusos Hospital y su canción Time Will Tell. Alturas, hemos tenido la oportunidad de conocer las dos facetas principales de la música de la banda rusa Hospital, incluidas en su single Time Will Tell. Esta era la cara A, con guitarras eléctricas, y la semana pasada pusimos el otro tema de este disco sencillo, Fake Desires, en el que apostaban más por unos arreglos acústicos. En cualquiera de los dos casos hay que destacar la elegancia de la música de este grupo, que acaba de empezar su trayectoria, así que seguramente nos dará muchas alegrías en el futuro. De momento, este single, Time Will Tell, se puede descargar desde la netlabel Mimonot. Y también desde Rusia nos llega la propuesta un tanto oscura y hasta sarcástica de la banda The Quincy. Esta es su canción You Know I'm Sick, es decir, sabes que estoy enfermo. Los inicios de esta banda de Rusia, The Quincy, estuvieron ligados principalmente a la música electrónica. Desde entonces, en los últimos años, han atravesado algunos altibajos, numerosos cambios en su formación y también algunos momentos de duda. Pero en la actualidad parece que The Quincy tienen claro el camino a seguir, apostando por un post-punk que encaja bastante bien con la filosofía del sello AF Music. Ahí publicaron primero su álbum de debut, The Violet Day, el día violeta, y poco después este single titulado You Know I'm Sick, sabes que estoy enfermo, o quizás también sabes que soy un enfermo. Y hasta aquí podemos comentar de la trayectoria de esta banda, The Quincy. Seguiremos explorando su discografía, que seguro que tiene otras canciones interesantes. Y aquí en Intangible 23 intentamos acercarte el Netaudio que se hace en diferentes países. Hasta la fecha creo que no han sonado demasiadas bandas de Nueva Zelanda, pero eso lo vamos a resolver a continuación. Hemos encontrado un recopilatorio llamado The Turnbull Mix, que incluye canciones de diferentes artistas de esa zona tan lejana que apuestan por las licencias Creative Commons. Por ejemplo, el grupo The Blue Onesies, y esta es su canción Glass of Wine. My glass of wine, I am feeling fine. I saw my friend today, but now she's gone away. We've been drinking wine, 'cause she likes drinking too. For us, any wine will do. Red wine explains the mess and the meth smell on our breaths. White wine makes my lips screw. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. I went to church when I was seven, so I could get to heaven. I went to church when I was nine, so I could drink the wine. So I could drink the wine. But now all my wine is gone. It doesn't last in the glass for long. Now it's in my head, and so is my friend, and so is this song. And so is this song. Me with my glass of wine. Un tanto susceptible de escandalizar al personal, aunque también simpáticas, son las letras de esta canción de los Blue Onesies, titulada Glass of Wine, una copa de vino. Dice en un momento dado, cuando tenía 7 años, iba a la iglesia para poder ir al paraíso, y cuando tenía 9, iba para beber vino. En fin, de esa tendencia al alcoholismo trata esta canción, que tanto en lo lírico como en lo musical presenta bastantes afinidades con uno de los grupos imprescindibles de los 60 y los 70, como son los Kings. Y además que esta es una influencia reconocida en este caso. La canción de los Blue Onesies aparece tanto en este recopilatorio, The Turnbull Mix, con artistas de Nueva Zelanda que publican bajo Creative Commons, como en el EP de la banda que se llama Jim Rogers Party Shack y es de 2011. Así que poco a poco vamos conociendo grupos de Nueva Zelanda que irán sonando en el programa. Pero tampoco dejamos de prestar atención al catálogo del sello estadounidense If You Make It. Vamos ahora con la banda de Nueva York, Swearing, y este tema, What a Dump. What a dump, es decir, vaya vertedero. Ese es el título de esta canción y también del nuevo EP que la banda de Nueva York, Swearing, han publicado con If You Make It. No nos cansamos de repetir que esa página, If You Make It, es un estupendo lugar para encontrar pop rock independiente y siempre con una sencillez bien entendida. Sin embargo, siempre hay sitios más acogedores que ese vertedero del que nos hablaban en esta canción Swearing. Por ejemplo, el asiento trasero de un coche. De eso va la siguiente canción de la gran Carsey Blanton. Es esta, Back Seat. Said hardly anything to one another, cause it seemed like an awkward situation. I got nothing against your girlfriend, she seemed perfectly sweet and everything, but I wish I would've met you back in the old days when you were a free man. You say both. Esta no es la típica historia de amor. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Chica conoce chico, el chico tiene novia, pero a ella no le importa porque busca otra cosa. Desde luego es una canción muy sensual. Esta Backseat la encontramos dentro del álbum de Cassy Blanton titulado Idiot Heart, Corazón Idiota. Todo un ejercicio de renovación del country, bebiendo de otros numerosos estilos y dándole ese toque pícaro que tiene desde luego Cassy Blanton. Este disco te lo puedes descargar desde el archivo de la música gratuita y por otra parte en la plataforma Bandcamp habíamos encontrado el álbum Inside the Crystal Palace del grupo neoyorquino Corrupt Autopilot. Te recuerdo que sonaron hace ya unas cuantas semanas y se nos había quedado descolgada por ahí porque merece mucho la pena. La siguiente canción, breve pero con mucha miga, se titula In Your Arms, en tus brazos. I saw through your eyes. I go deaf if I heard all your thoughts. I go limp if I walked in your shoes. And I would die if I lay in your arms. In your arms. In your arms. One day I know my luck will turn good. One day I know I'll have you by my side. One day the only day that we'd have. Die if I let it in your arms. I saw through your eyes. I go deaf if I heard all your thoughts. I go limp if I walked in your shoes. And I would die if I let in your arms. In your arms. Corrupt Autopilot, que es la banda de los hermanos Dima y Nikolai Huchin. Tienen la energía propia del rock de garaje, pero también saben ir más allá, esquivando todos los clichés que les puedan ir surgiendo en el camino. Esta era su canción In Your Arms, del álbum Inside the Crystal Palace, dentro del Palacio de Cristal. Lo hemos escuchado aquí en Canarias Ahora Radio, en este programa en Tangible 23, dedicado a la música de difusión libre en Internet. Y de aquel recopilatorio de música neozelandesa, The Turnbull Mix, del que te hablaba antes, nos hemos quedado sobre todo con las canciones más cercanas al pop, en el caso de los Blue Onesies, o al folk. Ahí encuadraríamos este siguiente tema, People Like You, Gente Como Tú, de Bill Borman. All of us give and we try to decide Demand and supply went hold it steady when to change our minds. There's a house on the hill where the great minds strive to divide up the worth of every man's life. And they watch from the towers and they shout what to do, and they're all just people like you. Yeah, they're all just people like you. There's a fire that burns in the night, and it's black and it's white and it's grey. And we try to find the dividing line, so we'll only find judgment day. Oftentimes the order comes through and the masses are called to the will of a few without being fear. And a need to consume, we'll blame all but ourselves for the fate we assume. Well, come on man, we have to do better than that. Don't you know it's a long way back? I've not seen the devil and I don't know the truth, but I've sure seen people like you. Yeah, they're all just people like you. Yeah, they're all. Garden where all of us live, where all of us take and all of us give, and we try to decide how to live out our lives in the fear and the conflict of the human mind. Well, come on love, we're gonna get through to you. Hold on to me and I'll hold on to you, and don't let them tell us what we can do, 'cause they're all just people like you. Bill Borman tiene dos ocupaciones principales. Por un lado es programador informático y por el otro se ha montado un estudio casero en Palmerston North, Nueva Zelanda, y allí crea discos como este In Our Dreams We Are Flying, En Nuestros Sueños Volamos, que incluía la canción que acabas de escuchar, People Like You. Nosotros la conocimos a través del recopilatorio The Turnbull Mix, del que estamos hablando bastante hoy en el programa. En cualquier caso, ¿quién no ha soñado con volar? Si así lo queremos, podemos continuar con las ensoñaciones varias de cada uno, escuchando a los Ragbirds en nuestra canción en directo de hoy, Tipi Bayou. Thank you so much. This next song was a request tonight. It's one of the songs off of our very first record. It's called Tipi Bayou. Simple. well deserved flogging. A sponge full of vinegar, some blood for my eyeballs. They spoke to me sharply, poked my eyes with questions. I said, come, aren't you the salesman? I wanna come to buy TV. Do I search for what can't be found? T-P-Y-A. It's a simple request, please. T-P-Y-A. Must I crawl on the ground? Thank you. Nuestra canción en directo de hoy en Intangible 23 empieza con un ritmo sosegado, pero poco a poco se va acelerando bastante. Era esta Tipi Bayou de los Ragbirds, sacada de un concierto del 7 de mayo del año pasado en la ciudad de Buffalo, en Estados Unidos. Los Ragbirds es una de las bandas más prometedoras dentro del mercado de la música estadounidense con raíces tradicionales. Son muy eclécticos y tocan diferentes estilos musicales, siempre con una cierta inocencia y simpatía. La líder del grupo es la multiinstrumentista Erin Findell, a quien hemos escuchado además cantando en este tema. Una anécdota más es que los Ragbirds emplean para sus giras una furgoneta que funciona con combustibles ecológicos, así que no solo defienden ese tipo de valores, sino que también los aplican. Y esta canción está sacada, como dice al principio Erin Findell, de su primer álbum Yes Nearby de 2005. Desde entonces ya han sacado unos cuantos más. Y entramos en la recta final de esta edición del lunes de Intangible 23. Vamos con la canción Celebrated del trío italiano Cuyanis. Celebrate it. caminos de internet son impredecibles y yo, por ejemplo, me topé con la música de Lanel Leibold, Diaboleto Records, buscando vídeos en YouTube de sellos virtuales. Ahí estaba un videoclip de una de las canciones del álbum del Perduto Equilibrio del trío Kujanis. No esta que hemos puesto hoy, Celebrated, sino otra que sonará en próximas ediciones del programa. En cualquier caso, hay que nombrar a los integrantes de este trío: Jacopo Brusca a las voces, Claudio Abela a la guitarra y Marco Faraguti a la percusión. Yo destacaría sobre todo la labor de Abela, porque aunque las melodías de Kujanis son muy pegadizas, en esas partes de guitarra se nota bastante ambición. Con esta canción de la banda italiana Kujanis nos despedimos hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y los contactos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.